Don Jorge, esa reunión, entrando al tiro en materia, porque no, ¿cierto? No, ya son las 8 o 9, que voy a llegar a las 7, vamos a tener que conseguirle el helicóptero a Piñera, pero no importa, entremos al tiro en materia. Respecto justamente, usted viene empapado recién de esa reunión que me dice que a rato estuvo tensa, tiene que ver con el reclamo de los vecinos de Antiquina que se originó y que se destapó por este último accidente, ¿cierto? Ellos están reclamando más seguridad en la carretera, más respeto de los automovilistas cuando transitan por Antiquina, en un sector bien transitado, bien peatonal, ¿cierto? Y ese es principalmente el reclamo que tuvieron los vecinos, y usted se movilizó para allá, y entiendo que también anduvo el gobernador. Sí, lo que pasa es que yo estuve el día que ellos hicieron el paro, que tomaron la carretera, que fue el día del accidente, y también me hice presente hoy día. La verdad, las cosas que no son solamente esas las cosas que ellos pedían, porque la seguridad en la ruta no depende de la municipalidad, todas las mejoras que se puedan hacer ahí tampoco dependen de la municipalidad, son responsabilidad de vialidad, la señalética de responsabilidad de vialidad. El tema de colocar lomos de toro no está permitido, el tema de colocar un semáforo que nosotros podíamos haberlo adquirido, pero no está permitido colocarlo en la ruta. Lo que pasa es que ahí hay una no se cumple con la normativa. La velocidad dice 60, velocidad máxima. Y cuando tú pasas por ahí, nadie pasa a 60, incluido uno también. Pero además de eso, no hay bahías para los estacionamientos de los buses. Entonces, se confabularon varias cosas. Esta vez se pidieron las bahías, se pidieron paraderos, se pidió arreglo de veredas, y también se pidió que haya mucho más vigilancia policial. Uno, por la cantidad de gente ebria que anda en el sector, haya una animales, mayor igual. Animales, y haya también una mayor fiscalización en lo que es la venta de bebidas alcohólicas. Ahí hay mucho clandestinaje, y también hay otros lugares que venden y que efectivamente están convirtiendo al sector de Antiquina en un sector, en un foco peligroso respecto de eso. Y la gente de Antiquina no quiere eso. La gente de Antiquina quiere borrar esa mala visión que existe de que hay muchos curaditos, de que hay muchos problemas. Ellos están por una vía distinta, están por tener bienestar, por tener progreso. Reclamaron mucho porque no tenían un retén de carabineros. Creo que antiguamente lo hubo, pero ellos ahora no lo tienen. Entonces pedían que por favor intercediéramos ante las autoridades superiores. Pero esto yo lo he hecho. Y la Dirección Nacional de Carabineros no está por colocar en el sector de Antiquina un retén. Por lo tanto, es un tema que ya se ha tratado, lo vamos a volver a intentar, pero lo vemos con dificultad, aunque existe el terreno, pero lo vemos con mucha dificultad. No es la primera localidad que pide un retén, lo ha pedido también Calle Cupil, que es bien populoso. Exactamente, y no hay en este momento una disposición que permita que esto se ejecute. No depende de nosotros. Y para dejar claro ese mismo tema respecto a las peticiones que le hicieron a usted, porque no fue, como señala, no fue solamente el tema de la ruta, la seguridad, sino que hubieron otras cosas, pero respecto a las peticiones, ¿qué puede hacer la municipalidad? La municipalidad puede colocar estos que me dice usted para el estacionamiento de los buses. No, nosotros no podemos intervenir en la ruta. En la ruta solamente se puede intervenir cuando Vialidad lo autoriza. Pero como estaba presente Vialidad y estaba presente el gobernador se comprometió a hacer las bahías. ¿Y qué me comprometí yo? Una vez que estén hechas las bahías, yo no tengo ningún problema en comprometerme a que se les puedan construir los paraderos para que la gente pueda tomar locomoción o dejar el bus con seguridad. Porque hoy día la ruta es tan angosta que no permite, si se estaciona un bus, los que vienen en sentido o detrás de ellos tienen que detenerse, lo que no ocurrió esta vez cuando hubo el accidente. Claro. El camión se detiene, el bus, el camión viene detrás, y por supuesto que el impacto fue violentísimo. Felizmente no fue en una hora en que hay niños en la calle, porque si no los resultados habrían sido totalmente distintos. Respecto a la protección policial que están pidiendo los vecinos de Antiquina, bueno, un tema que seguramente compete más que nada a Carabineros, usted podría tal vez solicitar algunas cosas, pero entiendo también, tocando ese tema, que hace pocos días atrás apareció en medios de prensa que aumentó la dotación de Carabineros acá en Cañete. Así es. Entiendo como a 91 aproximadamente, me imagino que está contento por eso. Bueno, yo cuando las dos veces que he ido a la Dirección Nacional de Carabineros han tenido una muy buena disposición. La primera vez aumentaron la dotación a 70. y luego la aumentaron a 91. Pero aparte de eso, el compromiso que hizo el director nacional en las dos veces que fui fue de ir dotando de vehículos nuevos. Y si tú te fijas, cada vez que he ido se ha conseguido algo, sí, mayor dotación, mayor cantidad de dotación de vehículos y vehículos nuevos. Lo que significa que hoy día el parque automotriz que tiene Carabineros es un parque moderno, es un parque donde los vehículos están 4x4 y están en perfectas condiciones. Eso se ha conseguido gracias a las gestiones que se han hecho. Respecto, ¿usted siente que con esta este agregado de nuevos efectivos Carabineros para la comuna, usted siente que hay más control, la gente se siente más segura? A pesar de que hubo una ola de asaltos mira, en locales comerciales. Hay un grado de inseguridad de la gente. Y ese grado de inseguridad se va a ir desechando en la medida que Carabineros vaya actuando. Y que además, no solamente Carabineros, que también la Fiscalía y lo que tiene que ver con los juzgados tengan mano dura. Yo creo que el tema pasa por ahí. Porque recién conversaba yo con Carabineros y ellos me decían, ¿qué sacamos con tomar detenidos cuando al rato después están libres? Porque tiene que haber todo un proceso. Yo entiendo eso, pero la gente no quiere esta cosa tan mano suave, porque es como una puerta giratoria, que alguien una vez lo dijo, entran y salen. Entonces el tema tiene que ser un poco más fuerte. Yo creo que aquí una de las formas de poder bajar los niveles de delincuencia es que haya una mano un poquito más dura y que efectivamente cumplan con las condenas, porque ese es el tema más grave. Hay gente que sale, delinque de nuevo y vuelve adentro. Entonces, creo que ahí hay un tema que los expertos deben verlo con un poquito más de rigurosidad. Quiero relacionar el primer tema de los accidentes de tránsito con Carabineros respecto a algo que indigna mucho vecino, lo personal me indigna mucho y que ocurre mucho en nuestra comuna, y estoy seguro que usted lo ha visto, don Jorge Raunich, tiene que ver con estos muchachos que andan en vehículos enchulados, con vidrios polarizados, con escapes que hacen tremendo rugido y que pasan por el centro de Cañete a 80, 100 kilómetros por hora y que hacen carrera, y que realmente a mí lo personal me indigna, imagino que usted igual, y yo creo que es un tema que la autoridad tiene que tratar ya. Sí, mira, a mí me ocurre generalmente en las noches, porque yo vivo en una esquina, y en una esquina donde vienen, bajan o suben al sector de la estación, y eso en la noche se convierte en una pista, de alta velocidad. Usted lo vive, usted lo escucha. Yo lo escucho, y en realidad creo que vamos a tener que ver la forma de regular con Carabineros este sistema. Yo no lo he conversado con ellos, porque hay otros temas que de repente son mucho más prioritarios, pero esto ya se está haciendo incontrolable y creo que vamos a tener que empezar a normar respecto de esto. Carabineros tendrá que ejercer lo que le corresponde, ley y orden, seguridad, y nosotros tendremos que trabajar en conjunto con ellos para dictar alguna normativa, porque la verdad las cosas, que esto ya está aumentando fuertemente con escapes que son salvajes en la noche, con una frenada que llega a dar miedo y una velocidad que de repente se va a cruzar a alguien o van a tener un accidente y los resultados van a ser desastrosos. Y no, han habido accidentes. Sin duda accidentes. Bueno, yo no tengo nada en contra de los muchachos que enchulan los vehículos, pero el tema, uno les pide responsabilidad y me da la impresión que también hay menores detrás del volante a esa hora de la noche. Pero hay una responsabilidad de los padres. Yo creo que los padres son los primeros en llamados a ver con quién sale mi hijo, a qué hora sale y qué es lo que hace. De prestarle el auto. Exactamente. Incluso, alcalde, yo he escuchado reclamos de vecinos, que hay algunos, son muy pocos, yo puedo dar fe de un solo colectivo, de que anda con sus vidrios polarizados totalmente. Yo no sé si la ley permite que los taxis tengan que andar con sus vidrios polarizados. Yo creo que no. Que los vehículos particulares tampoco, o sea, pueden polarizar los vidrios, digamos, de traseros. Pero entiendo que los delanteros no. No. Ahora menos, me da la impresión, podríamos averiguar, a lo mejor con Carabineros, que no, por lo menos yo no lo siento que es correcto que colectivos anden con vidrios polarizados, los cuatro vidrios, digamos, las cuatro ventanas. Yo creo que hay alguna cosa que no se está cumpliendo, pero la verdad las cosas que falta mucha colaboración de la gente en algunos aspectos. Yo creo que en la medida que tengamos ese sentido de responsabilidad, vamos a hacer mucho mejor nuestra comuna. Alcalde, pasando a otro tema, usted lo vimos en la tarde en el gimnasio municipal, hubo entrega de computadores. son los computadores que prometió la Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet, que lo entregó en Santiago y que hoy le tocó el turno a Cañete, a Tirúa y a Contulmo. ¿Cómo estuvo esa ceremonia? Yo no me pude quedar. La verdad que yo estuve hasta cuando actuó el conjunto folclórico, pero inicialmente estuve en la parte que correspondía a los discursos. Indudablemente que este es un aporte muy grandioso para los alumnos, y especialmente para los alumnos más pobres. Ellos son los que pertenecen al 40% de vulnerabilidad, y que son alumnos que estaban en sexto y que ahora pasan a séptimo año y que tienen un promedio superior a 6. Yeah. Es un premio, es un enorme premio, porque la verdad que en la condición económica de ellos, yo estoy casi completamente seguro que sería imposible pudieran comprar un notebook. Porque es un notebook de buena calidad, un notebook que está en condiciones de ser operado y trabajado con una buena velocidad, con todas las condiciones de un actualizado. Notebook de buena calidad, o sea, y que tienen un alto costo. Entonces, esto, entregárselo a nuestros alumnos, creo que es un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, a la constancia. Yo creo que muchos de ellos postularon sin pensar que podían obtener buenos resultados. Una buena gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Hay que reconocer. Aun cuando fue criticado por líderes de la Alianza, que venían sus computadores con el virus de la intervención electoral, no, usted al parecer no lo ve así. No, la verdad las cosas es que no estoy en esa línea. Yo soy una persona distinta. Yo miro cuánto contribuimos a mejorar, cuánto contribuimos a dar, a mejorar calidad de vida, a mejorar calidad de educación, a mejorar calidad como persona. Y esas son las cosas que uno tiene que reconocer cuando son buenas y debe criticarlas cuando son malas. La entrega de estos computadores creo que es realmente un tremendo esfuerzo que hace el gobierno para entregarle a los niños de escasos recursos un computador o un notebook que pueda llevarlo a la casa y pueda él hacer todo lo que quiera. Es un reconocimiento ese que se ha hecho. El pensar distinto, tal vez algunos ciertos líderes, bueno, todo el mundo puede pensar distinto, pero respecto a ciertos líderes de Alianza, ¿es por eso que usted tal vez mantiene su independencia y no ha firmado por Renovación Nacional o por algún otro partido? Yo me he mantenido en este momento como independiente con una línea muy definida respecto de cuál es mi lado, pero no quiero firmar partido todavía porque creo que de repente lo enmarcan, respeto a todos los que lo hacen y también pido que me respeten a mí, pero me mantiene con una cierta independencia que me permite a veces discrepar con algunas cosas. Pero me acuerdo en un programa acá, telefónicamente usted, yo le pregunté respecto a su independencia, si iba a permanecer independiente, usted dijo que iba a firmar por Renovación Nacional. Sí, yo creo que sí, pero todavía no lo he hecho. En realidad me mantengo. No lo va a hacer, parece. No lo independiente sé. Hasta morir. No lo sé todavía. En realidad uno no puede adelantarse. De repente hay situaciones que son complicadas, pero por el momento he mantenido una independencia. Bueno, ya entramos a la política. Mañana viene Sebastián Piñera a la comuna de Sí, Cañete. Mañana llega Sebastián Piñera a las 12:45. Yo voy al aeródromo a buscarlo. Ahí hay un punto de prensa que seguramente va a haber mucho periodista. Eso es a las 12:45 y a las 13 horas estaría Sebastián en la Plaza de Armas. Imagino usted va a asistir. Por supuesto, yo voy a ir a buscarlo al aeródromo. Yeah. Se viene conmigo al centro de la plaza y después seguramente también lo voy a ir a dejar porque viene en helicóptero. Llega acá y de ahí se desplaza, creo que a Tirúa. ¿Va a tener la oportunidad usted de conversar con él? Sí, personalmente. Siempre ¿De qué va a conversar Jorge Raonic con Sebastián Piñera en una futura, viendo si es a futuro, digamos, podría eventualmente ser presidente de Chile? ¿Qué le va a pedir Jorge Raonic? Mira, a mí la verdad las cosas que me gustaría comprometer a Sebastián con que la provincia de Arauco siga manteniendo una discriminación positiva. ¿En qué sentido? Que efectivamente este Plan Arauco pueda continuar, pero pueda continuar con un financiamiento más ágil, más acorde, más fácil de acceder a él. ¿Qué le falta al Plan Arauco? Le falta eso. O sea, el Plan Arauco hoy día es cierto que cojea, debe tener recursos, pero tú pasas por el mismo proceso anterior. Tienes que obtener el RS, tienes que hacer una tremenda planificación. Yo pensaba que el Plan Arauco iba a permitir a los alcaldes de la provincia de Arauco una prontitud en las respuestas. Es decir, si tú tienes una falencia y esa falencia la tienes justificada y además tienes un diseño y lo tienes aprobado, deberían entregarse los recursos para que ese proyecto se ejecutara. O sea, administrar más recursos, estén más a la mano de la gente, más rápido. Que sea más rápido, que sea más ejecutivo. Más claro, porque ¿qué es lo que pide la gente hoy día? Por ejemplo, si te pide caminos. ¿Por qué tiene que pasar por un largo proceso, pero por un largo proceso para obtener un RS, que significa recomendado técnicamente para obtener los recursos? Después de eso, un largo proceso más para obtener los recursos. Entonces, eso es lo que no me cabe a mí en un plan de emergencia, como se ha llamado el Plan Arauco, porque el Plan Arauco se dice que tiene 390 mil millones. Mira. Son 90 mil anuales. Yo, 90 mil millones anuales. Yo presenté ahora 35 proyectos FRIL, Fondo de Inversión Local. Ya. Yo estoy seguro que de los 35 proyectos FRIL no me los van a aprobar ni llorando todos. Yo creo que no. Bueno, difícil, ¿no? Difícil. Nadie, pero, nadie. No, pero responden a las inquietudes y a las necesidades de la comuna. Ya. Entonces, ¿cómo qué proyectos? Por ejemplo, nómbrame dos o tres. Dos proyectos. Multicanchas para los colegios. Ya. Hoy día los colegios no tienen dónde. Multicanchas techadas. Los colegios hoy día no tienen dónde hacer su actividad física en invierno. Lo hacen en los pasillos de los colegios, lo que no le da ninguna posibilidad de hacer bien las cosas. Porque en un colegio, por ejemplo, yo te nombro un colegio, la escuela 819, que tiene dos cuartos, dos quintos, dos sextos, dos. Tienen actividad física a lo mejor en el mismo horario. Yeah. Coinciden. ¿Cómo lo haces tú cuando un pasillo es reducido? Si tuvieras un gimnasio o una multicancha, divide tu cancha y perfectamente puedes trabajar. O te puedes poner de acuerdo y los profesores trabajan con los hombres y alguien trabaja con las mujeres. Pero tiene una actividad física permanente, constante y continua. Cuando tenemos estas tremendas lluvias, nuestros alumnos no pueden hacer actividad física porque no están adaptados los colegios para que tengan actividad física. Y eso es prioritario. Tengo para todas las escuelas E y F postuladas multicanchas techadas. Tenemos una serie de otros proyectos que van también para plazas de juegos infantiles, que van para mejoramiento de vereda, mejoramiento del cementerio. O sea, hay una serie de cosas y de proyectos que son necesarios y que son urgentes. Sedes para las juntas de vecinos, que son un requisito fundamental para que ellas puedan tener actividad y una actividad constante. Así que, como te digo, son 35 proyectos de los que yo me acuerdo, como también electrificaciones, entubamiento, sí, que son cosas realmente significativas y que están fundamentalmente presentados porque obedecen a necesidades que nosotros tenemos. Don Jorge, usted tocó la escuela 819, sí, y le quiero preguntar respecto a la escuela número 1, que entiendo se va a construir. Luego se va a remodelar, se va a echar abajo la escuela y se viene la escuela número 1. Así es. ¿En qué está ese proceso? Mira, se supone que en el mes de abril, fines de abril, ya debería estar el proceso de licitación realizado. Nosotros no somos unidad técnica, por lo tanto no podemos llamar a licitación. Quien va a llamar a licitación es el Ministerio de Obras Públicas, la División de Arquitectura. Y ellos además son los encargados de supervisar todo el proyecto. ¿Por qué optamos por esa línea? Lo que pasa es que yo no tengo profesionales de la calidad que tiene la División de Arquitectura para la supervisión de la obra. Nosotros queremos una obra donde haya los menos detalles posibles. Y eso, ese personal está justamente en el MOB. Por eso nosotros firmamos un convenio con el MOB para que ellos liciten y además tengan a cargo todos los aspectos técnicos de la construcción de la Escuela 1. Lo administrativo lo llevamos nosotros. Todo lo que son pagos, lo que son estados de cuenta, lo lleva el municipio. Pero todo lo técnico, lo de construcción como tal, eso lo lleva la División de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Seremi de Concepción. Don Jorge, bueno, usted sabe, se han levantado voces en contra de la construcción de una nueva Escuela 1 o... planteándolo de otra manera, en contra de la destrucción del actual edificio que para muchos señalan ser un patrimonio arquitectónico cultural para la comuna de Cañete. ¿Usted está a favor de eso, de la destrucción de la Escuela 1, el actual edificio? Mira, yo obedezco lo que pide la comunidad. Y la comunidad completa de la Escuela 1 pidió una reposición total del colegio. No encuentro justo que los niños tengan que comer y alimentarse, almorzar y tomar su desayuno en un espacio de 10x6, en consecuencia que son 400 niños que tienen que almorzar y 400 niños que tienen que tener sus comidas dentro del colegio. Tampoco encuentro justo que los baños, en las condiciones que están de insalubridad, continúen. y tampoco encuentro justo que ellos puedan estar en época de invierno en un lugar que no tenga calefacción ni tenga laboratorios, que son los laboratorios de ciencias, laboratorios de computación. Además, el informe estructural no obedecía a querer dejarlo, porque mantener ese edificio, solo reparar lo que estaba, costaba 1.800 millones. La reparación. La reparación. ¿Y cuánto va? Sin contar todo lo que hay que hacer después. Es decir, la reparación estructural, sin contar los baños, sin contar la calefacción central, sin contar la reparación de sala. O sea, era una cuestión inalcanzable y que el gobierno regional me lo dijo. Nosotros no le vamos a aportar ni un solo peso a usted para reparar. O construye nuevo o lo deja como está. Si lo dejábamos como está, no podemos entrar a la jornada escolar completa y también está completamente agrietado. Por lo tanto, había que buscar una solución. La solución era hacer una reposición total del establecimiento. Lo consultamos a los apoderados y los apoderados, el Consejo de Profesores, determinaron que efectivamente había que hacer una reposición del establecimiento, razón por la cual se determinó presentar el proyecto. El proyecto en primera instancia no tuvo oferentes porque había 900 millones. Se hizo una reevaluación del proyecto y hoy día el proyecto está reevaluado en 1.400 millones aproximadamente, y con lo cual sí tenemos ya empresas que van a licitar. Construir una nueva escuela cuesta 1.400 millones, pero la reposición costaba 1.800. ¿Cuesta más más reponer? Cuesta más reponer, pero en la reposición tú ibas a quedar con la escuela tal cual como está. Solamente que iban a reforzar todas las partes que hoy día están en malas condiciones. Pero ibas a quedar con salas pequeñas, ibas a quedar con baños pequeños, con un comedor disminuido, o sea, lo mismo. Y yo creo que ningún papá quiere que su hijo estudie en un lugar donde no hay las condiciones mínimas para poder soportar durante 8 horas las clases. ¿Y qué le responde usted, don Jorge, a aquellos que defienden a la Escuela 1 como patrimonio cultural? Respeto su posición y creo que es justificable, pero yo tengo que mirar por el avance y por el progreso, por el bienestar y por mejorar la dignidad de los alumnos. Y la dignidad se mejora justamente ofreciendo un colegio de mejor calidad. Yo no tengo nada contra las personas que piensan distinto, los respeto, pero también detrás tengo un equipo bastante fuerte de apoderados que han pedido y que siguen exigiendo que su escuela también entre a hacer la jornada escolar completa, pero en las condiciones en que hoy día los colegios tienen jornada escolar completa. Bueno, seguimos con don Jorge Raonich hasta las 21 horas. Está aguantando el hambre. Estamos todos aguantando el hambre, la verdad. Sí, pero no se preocupe. Un alcalde tiene que estar preparado para todo. 100%. Sí, hay días terreno. Que en realidad el almuerzo pasa por alto. No, me imagino. Hay situaciones. Mira, la vida de un alcalde es súper compleja y delicada. Pero súper compleja y delicada. Yo creo que nadie lo entiende hasta que no lo vive. Incluso personas que han ido a trabajar con nosotros, que han ido a hacer práctica, se dan cuenta en realidad cuál es el rol y cuál es el papel que a uno le corresponde hacer. Porque no solo es alcalde. De repente se transforma en orientador, se transforma en guía, se transforma en una persona que escucha mucho. En mi situación yo escucho mucho a la gente. Hay gente que me dice gracias por escucharme. Yo siempre digo, ¿cuánto cuesta escuchar? Y uno se da cuenta en el fondo que lo que nos falta es comunicarnos, lo que nos falta es dialogar, lo que falta es conversar, llegar un poco más. A veces lamento no tener el tiempo suficiente para escuchar a todo el mundo, porque en realidad el ritmo de trabajo del municipio es un ritmo ágil, rápido, que si tú te quedas, pierdes. Y en ese sentido uno tiene que avanzar. Y lo que he hecho yo es dedicarme 100% al municipio, pero 100% al municipio, sacrificando muchas veces la familia, sacrificando los hijos. Pero es un tema que yo elegí y que debo responder a la confianza del 72% que tuve en la última votación, y que lo voy a seguir haciendo con más amor y con más cariño como lo he hecho hasta la hora. Usted habla y me vienen un montón de preguntas y temas, pero bueno. Pero queda tan poco tiempo. Pero mira, podemos hacer un compromiso. La verdad, las cosas que yo puedo llegar a las 7 cuando no tengo otro tipo de reuniones, pero hoy día esta reunión no estaba planificada. Fue una reunión que se programó el día lunes. Y no tengo ningún inconveniente en venir. Me encanta la radio. Yo creo que uno de los sueños no realizados es no haber sido locutor. ¿Ah, sí? Sí, ah, no me encanta, sabíamos. Me encanta la radio. Creo que uno se puede transformar en un sembrador de esperanzas, a través de la radio, tú puedes, no solamente eso, sino que puedes contribuir a que mucha gente empiece a quererse a sí mismo, que empiece a entender al vecino, a entender al del lado, a dejar de lado muchas cosas odiosas que hoy día nos dividen. Y ustedes tienen esa mágica fusión, pueden llegar hasta los lugares más apartados. Uh-huh. Y esa condición la tiene el que está detrás del micrófono. Yo por eso siempre digo, ojalá que las radios tengan personas que irradien alegría, que irradien mucha tolerancia, que irradien paz, tranquilidad y también mucho humor, porque nos hace falta. ¿Qué tipo de programa le gustaría hacer? A mí me encantaría. ¿Ha pensado? Sí, me encantaría hacer un programa de actualidad, pero con personas, no tanto hablar el uno, sino que traer personas que tengan algún grado de conocimiento y que permitan además ir culturizando, entregando conocimiento, entregando vivencias, experiencias, uh-huh, que les sirvan a otras personas. Bien conversado. Como este, parecido. Justamente. Claro, donde no hayan cosas que de repente provoquen sinsabores las que están escuchando. Uh-huh. Yo creo que el tema es que la radio llegue como llegan muchas, pero que lleguen con ese mensaje, con un mensaje distinto. No donde uno se preocupe de pelar, de destruir, de buscar en lo malo, porque en eso no está el construir. El construir está en el otro sentido. Como yo también me integro a ese trabajo, cómo yo también aporto, cómo yo hago que la vida de aquella persona que está tan triste, tan penosa, se pueda hacer distinta, que vea el mundo de una forma distinta. Pero usted podría tener un programa de radio siendo alcalde. El presidente Lago, cuando era presidente, tenía su programa en una radio y iba todos los domingos y tenía una horita y conversaba con auditores. ¿Sabes lo que pasa? Podría plantearse el tema. Lo que pasa es que cuando uno está en cargos como esto, yo creo que la gente quiere escucharlo algunas veces, no siempre. ¿Ya? Porque si tú te fijas en los resultados de las elecciones anteriores, aquellas personas que tuvieron programa todos los sábados y todos los domingos les fue mal. Mala estrategia. Creo que, no sé, pero la gente... Uy, entramos al consejo antiguo, otro tema, ¿ya? La gente quiere otra cosa distinta, no quiere hablar de política. Yo creo, no quiere eso, quiere ver cómo se progresa, cómo se postula para vivienda, a lo mejor cómo postulamos a concursos de cultura, cómo contribuimos al deporte, cómo aportamos a la gente de adultos mayores. Yo creo que esa es la idea, pero empezar a hacer programas de corte político a la gente no le gusta. No le gusta, y yo no estoy en esa línea tampoco. Quizás sería un programa distinto, donde haya un poco más de entretención y no donde hablemos mucho de bueno, uno o de las cosas que la hace. Vuelta de la vida uno nunca sabe. Así es. Tal vez algún día podría estar terminando en una radio, un programita. Yo nunca, dentro de las cosas que uno empieza a imaginar, pensé ser alcalde. Porque veía que era muy difícil ser alcalde, que era muy lejano, que había que optar por o eres alcalde o te dedicas a tu trabajo. Y el dejar la docencia, en el caso mío, primero lo dejé como profesor, me fui como subdirector, después como director. Y luego de director tengo que renunciar al cargo de director y quedar sin posibilidades de trabajo, porque cuando tú ingresas a ser alcalde, pierdes tu posibilidad de continuar trabajando. Entonces es una decisión muy compleja, muy delicada, porque es toda tu vida la que está ahí. Sin embargo, opté por esta otra línea que me encanta, de verdad. A pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las cosas negras que uno tiene que vivir, hay una luz de esperanza en mí, y una luz de esperanza de entregar mejores cosas a mi gente, de jugármela al 100%, de decirle a la gente que tenga confianza, que no puedo hacer todo de un viaje, pero sí estoy logrando cosas que antes no se lograron y que hoy día se están haciendo. Entonces, eso es lo que yo pido de la gente, un poquito de generosidad y de tiempo para hacer los proyectos que quedan. Alcalde, usted, lo he visto en algunas oportunidades caminar hacia el centro, hacia la municipalidad, a pesar de que se compró un autito bacancito ahí, un Mazda bacán, ahí de color conchovino, está espectacular, ¿eh? Mi sueño. Ese es tu sueño. Pero como locutor no lo voy a lograr. Tal vez pensando en una carrera política, no sé. O como profesor, ahora que están. Ya. Pero lo vi caminando en varias oportunidades hacia el municipio y lo vi también cómo la gente se acercaba y usted no se molestaba. Pero mi pregunta va un poco más allá. ¿Con quién camina usted en la municipalidad? ¿Tienen asesores? ¿Hay gente que usted tiene considera como brazo derecho, que le ayuda? A lo mejor usted puede tener una visión, algún asesor que le pueda abrir tal vez un poco nuevos caminos. ¿Por quién se hace asesorar Jorge Raonic? A lo mejor con su señora, con su almohada. Mira, hay muchos momentos que la asesoría es la que tú te tienes que dar. Hay muchos momentos de soledad. Ser alcalde, yo escuchaba una canción un día que decía: estoy acompañado de mi soledad. Yeah. Y uno muchas veces está acompañado de su soledad. No la soledad de la niña, sino que la soledad del cargo, uh-huh, que te lo provoca. Pero yo tengo un equipo de trabajo que está en este momento conformado por los cargos de confianza que tú tienes. Y son de confianza justamente porque tú puedes pedirles más, tú puedes exigirles más. Porque el cargo que uno opta son los cargos que le va a durar el tiempo que uno está como alcalde. Y en ese tiempo tiene para jugársela. Y en este caso, las personas que trabajan conmigo son la administradora, uh-huh, y la jefa del departamento social, más el SECPLAN, que todavía no lo he podido encontrar. Pero son cargos de confianza. Esos tres. Ya. El SECPLAN lo estoy en busca de SECPLAN o una dama, me da lo mismo, pero el tema es que tenga capacidad. ¿Pero no está cojeando el SECPLAN? No, porque está una persona con mucha experiencia ahí, que está Jaime Alarcón. Ya. Que él tiene muchísima experiencia y que lo ha hecho muy bien. ¿Y qué pasa? ¿No hay currículum que no llega? Lo que pasa es que pagamos muy poco. Mira, nadie se quiere venir por 894,000 pesos. Carlitos, nos vamos para allá, no por 800, Lucas. Nos es vamos. Que lo que pasa es que tú tienes que pensar que un profesional, para que cumpla bien el SECPLAN, tiene que ser un profesional con experiencia y además poseedor de un título que lo habilite. Claro. Y ese título puede ser o ingeniero comercial, o constructor civil, o arquitecto, pero que esté relacionado con la planificación. ¿Me entiende? Claro. Entonces, hoy día un arquitecto... título y experiencia, y querer ganar poco. Es lamentablemente, y eso tengo que decirle, los sueldos municipales son muy malos. Sin embargo, se pide mucho y los sueldos municipales no dan como para contratar personas que tengan la calidad o la experiencia que se requiere. A ver, pero los sueldos municipales los paga el alcalde, pero los decreta el gobierno. El gobierno los tiene escalonados, los tiene por grado. Yeah. Cada grado tiene un sueldo y eso tú no lo puedes variar. Pero usted lo tiene que pagar de la municipalidad. El municipio, sí, con fondo como municipal. Yeah. Nosotros pagamos eso, pero viene ya normado, bien establecido. Yeah, claro. Y tú no puedes ni siquiera decir, bueno, para poder hacer más tentativo, más atractivo, el cargo, pongámosle 200 lucas más. No puedes hacerlo. No se puede. No se puede, porque no te lo permite la Contraloría, ni te lo permite tampoco la ley de probidad. Tú no lo puedes hacer. Usted hizo modificaciones después que asumió este nuevo periodo como alcalde. ¿Por qué hizo esas modificaciones? En primer lugar, las modificaciones las hice para mejorar la atención del público. Porque había un cargo de confianza que fue modificado y otro no de confianza que también fueron modificados. Sí, los cargos de confianza fueron dos, la administración y el SECPLAN. Ya. Porque obedece a que yo quería dar mayor agilidad y quería dar un cambio distinto, un giro a la atención municipal y un giro también en la visión que yo quiero del municipio dentro de los próximos años. ¿Y cuál es la visión? Yo quiero un municipio eficiente, ágil y comunicativo. Eso es lo que quiero. Pero para eso tengo que preparar a la gente y en esa tarea estoy. Bueno, dentro de esas modificaciones, don Jorge, hubo un caso bien polémico que salió en la prensa, incluso nacional, regional, y que no sé si se ha tratado en radios locales. Me gustaría tratarlo, el tema de don Juan Sierra, que estaba ahí como secretario, para que me ayude usted, en la oficina de Juzgado de Policía, Juzgado de Policía Local. Cumpliendo labores de secretario. Secretario. Secretario. Y bueno, hubo toda una polémica. Se llegó, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones de Concepción, entiendo. Usted había removido de su cargo, no lo había echado, lo había removido, entiendo, de su cargo, pero él apeló y la Corte de Apelaciones revocó la medida que instruyó, ¿cierto?, volverlo a poner en su cargo, ¿es así? Sí, mira, yo respecto de la del tema judicial no voy a opinar, pero sí creo que lo que uno hace es para mejorar, es para que tenga la eficiencia que uno requiere. Yo no digo que el funcionario sea malo, pero yo lo necesitaba en otro lugar. Y bueno, lamentablemente creo que lo que se hizo es un mal índice, porque entonces ningún alcalde después va a poder cambiar gente. Pero usted, cuando al momento de hacer los cambios, ¿usted esos cambios sabe que se puede hacer o no se puede hacer? ¿No sabía que podía hacerlo? No, mira, ¿O una mala defensa al momento de ir a la Corte de Apelaciones? Nunca entendí por qué este es histórico en Chile. Es histórico en Chile. De que haya habido un traslado, ni siquiera hubo un despido. Un traslado de una función a otra dentro de la municipalidad. Dentro de la municipalidad y en una jefatura. Él era secretario municipal e iba al cargo de rentas como jefe de la oficina. Él presentó un recurso de protección, pero el recurso de protección te indica a ti que la gestión no se hizo bien. Así que te da la facultad más adelante de ver algún otro tipo de. ¿Y usted lo va a hacer? No te lo puedo contar en público, pero en realidad es un tema que se hizo pensando en otras cosas. No obedece a situaciones personales ni a caprichos del alcalde, porque lo que dice ahí la sentencia es que es un capricho del alcalde. Ningún alcalde va a tener un capricho para mejorar la eficiencia, el trato. Porque usted, ¿por qué lo modificó? ¿Cuál es la razón? Porque yo necesito que en el departamento de tránsito haya mejor atención. Eso es todo. O sea, no era buena la gente que me está escuchando lo va a entender. Pero ese es el tema central. Yo necesito, y por eso los cambios que se hicieron. Todos los cambios que se hicieron fundamentalmente porque uno busca varias cosas. ¿Y él volvió a la municipalidad o todavía no vuelve? No, tiene que volver. Debe volver, seguramente. Al cargo que usted le había. Sí, va a volver al cargo que. Que mantenía. Exactamente. Y bueno, hay una relación personal, a lo mejor no. No, para mí es un funcionario. Yo, para mí, lo voy a seguir tratando de la misma manera. Pero como te digo, la gente que me está escuchando debe entender que lo que uno estaba buscando era por una razón distinta. 3 minutos, pero alcanzamos nomás. Démosle nomás. El plan regulador que usted viene bien contento que le ¿cómo fue que me dijo? ¿Le aprobaron? Sí. El nuevo plan de. El plan regulador. Mira, plan regulador. Lo que pasa es lo siguiente. Cuéntenos, ¿qué es el plan regulador para los que no conocemos el plan regulador? Lo que pasa es que antiguamente nuestra ciudad tenía ciertos límites que no permitían, por ejemplo, que Bio ampliara su red operacional. Ya. Te cuento. Por ejemplo, hasta el lado norte llegábamos hasta La Granja. Ya. Y queda afuera Huillincó. ¿Con agua potable? Claro. Ya. Con alcantarillado, todo eso. Claro. Entonces, ahora se amplió el plan regulador. Es decir, nosotros por el lado norte comenzamos desde el puente Quilén. Ya. Tomando, o sea, entra a Huillincó. Entra a Huillincó. En Huillincó está en un plan seccional. Queda Cuyampaligüe atrás, sí. Es que ahí no pero podíamos. Un pequeño. Ya. Lo que pasa es que la gente opta. Esto es participativo. Y la gente opta hasta dónde quieren que llegue el límite de la ciudad. Yeah. Entonces, nosotros lo ampliamos pensando en que en Cañete hay muchas posibilidades de que Cañete crezca hacia los extremos, norte, sur, uh-huh. Porque esa es una necesidad urgente. Y había costado muchísimo, porque es un largo proceso, Y la última vez, cuando yo fui al gobierno regional, me aprobaron el plan regulador, pero eso tenía que pasar por el visto bueno de la Contraloría, después volver al intendente, o sea, era un trámite bastante largo. Y hoy, con muchísima alegría, puedo comunicar que el plan regulador fue aceptado. Es decir, todo lo que estaba fuera del radio urbano, que era la población Salvador Allende, por ejemplo, uh-huh. Hoy día está dentro del radio urbano. El hospital va a estar dentro del radio. Es decir, se va a poder llegar con agua potable, con alcantarillado ya. Exactamente. Y si el área geográfica, digamos, es complicada, ¿deberían asignarse recursos? Lo que pasa es que con eso la Superintendencia de Servicios Sanitarios obliga a los servicios como es Esbío a dotar de los servicios básicos, que son red de alcantarillado y agua potable. Pero para todo eso tiene que existir un proyecto. Pero es mucho más factible. Y los permisos corren mucho más rápido. Pero, por ejemplo, en el caso de la población Lonconada, usted conoce ese sector, el bajo ahí de la población Cañete Limitada, donde vivo yo también, tengo un montón de vecinos que no tenemos acceso al alcantarillado y que es un problema endémico, bien grave, en realidad. Y emblemático. ¿Qué podría pasar? ¿Hay una buena noticia respecto a esa buena noticia que se trae para los vecinos de Lonconado? Mira, hoy día se abren mejores expectativas. Ya. Mucho mejores expectativas porque, como te digo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios puede obligar a Esbío a dotar de los servicios básicos. Puede. Y es lo que nosotros vamos a hacer en algunos sectores, a trabajar con la empresa de servicios sanitarios, la Superintendencia, perdón, para poder ir resolviendo los problemas que hoy día tenemos. ¿Y Lonconado puede estar dentro de Sí, Lonconado está... Sí, pues. Está arriba, pero la población ha ido... Justo donde vivo yo, vemos como 12, 13 familias. 14 familias son las que 14 familias las que sufren ahí de no tener red de alcantarillado. Que tenemos pozos ahí en todo el... Exactamente. Bueno, sitios. Ahí se deberá estudiar qué es lo que hay que hacer, pero tenemos que buscar alguna solución. Buena noticia entonces con el plan regulador. Es muy buena noticia. El otro día estuvimos conversando, cierto, por teléfono, y la razón de la invitación es para que nos contara respecto a la reunión de ayer usted en Concepción concerniente al lago Lanalgüe. Mira, ayer tuvimos... Y con este cerramos, con esto nos vamos a tomar 11. Ya. Ayer faltan 10 para las 9. No, está mal, son las 9 justito. Ya. Ayer tuvimos varias reuniones y una de las primeras reuniones fue justamente con el equipo que está elaborando el proyecto que nosotros presentamos, evaluando el proyecto que se está presentando para la compra de dos máquinas canadienses que van a permitir cortar, extraer y cargar hoy día el Luchecillo, que era una cuestión que nos tenía muy preocupados, porque el Luchecillo, tú sabes que se reproduce por esporas, es decir, basta que un pedacito caiga y ese pedacito se convierte en una nueva planta. Entonces, al retirarlo manualmente, siempre quedaban pedazos dando vueltas y eso volvían a caer en tierra fértil. Entonces, lo que se va a hacer ahora, inicialmente, es la aprobación de este proyecto. El próximo martes, el equipo de trabajo del gobierno regional se va a venir a Cañete a trabajar con nosotros, a sacar las observaciones que técnicamente nosotros no pudimos hacerlas. Ellos vienen con un biólogo marino, vienen con un equipo especial para que este proyecto se afine al 100% y se pueda presentar durante el mes de abril para que sea seleccionado y dentro de los próximos meses se le entreguen los recursos a los municipios para que puedan adquirir estas máquinas, que van a ser una medida de momento, no es la solución final. Porque después viene la otra etapa, que es la presentación de un estudio científico que va a permitir que este Luchecillo, si puede crecer, que crezca, pero no en las condiciones en que hoy día está creciendo, que son altísimas y con un enorme peligro. Entiendo, alcalde, que ahí habían dos proyectos, uno que había solicitado la Municipalidad de Cañete y de Contulmo, las dos relacionadas, y hay el proyecto de Contulmo que va derechito para adquirir estas máquinas. Lo que pasa es que ahora nos unimos las dos municipalidades, ¿ya? Porque el gobierno regional nos dijo, ¿cómo vamos a financiar una máquina para cada comuna presentando proyectos distintos? ¿Por qué no se unen, trabajan, hacen un solo proyecto, hacemos un solo trabajo y ahí asignamos dos máquinas, una para Cañete y una para Contulmo? Pero una de las dos municipalidades tiene que hacer de unidad técnica. La Municipalidad de Contulmo tenía contacto con el proveedor de las máquinas, por lo tanto nosotros dijimos, bueno, vamos con Contulmo, nosotros aportamos todo lo que ellos requieran, ya habíamos trabajado inicialmente juntos. Por lo tanto, vamos en este proyecto junto con Contulmo, pero ellos van a ser la unidad técnica, es decir, los que presentan el proyecto. Nosotros vamos a colaborar, a trabajar, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero el tema final es que Contulmo lo presentaría. Si tenemos suerte como ciudad, deberíamos esperar que nos aprueben esas platitas y que pudiera llegar una máquina tal vez antes del verano, próximo verano, y te puedo asegurar que va a llegar antes del verano. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Lo que pasa es que hay un compromiso de del señor Toá de proveer de estas máquinas lo antes posible. Si el tema fue que tiene mucha terminología técnica el proyecto y uno no tiene los especialistas para hacer, para eso, porque habla, por ejemplo, de la del tiempo que demora en reproducirse la planta, de hablaba por, había una parte en que cuánto abarcaría esta máquina en un día, cuánto combustible, o sea, hay una serie de cosas técnicas que nosotros no las dominábamos y que van a ser motivo de un análisis un poco más profundo. Y para eso vienen ahora el martes de la próxima semana los especialistas para terminar ese martes el proyecto. Okay. No le faltaba mucho, era poco lo que faltaba. Ya, don Jorge, vámonos a la 11. Ya, pues la verdad las cosas que yo quedo comprometido en venir porque hay otros temas que me interesan. Fíjate que hay una cantidad de proyectos que se están ejecutando y otros que se van a ejecutar. Hay buenas noticias para la comuna de Cañete. Tenemos buenas proyecciones y yo espero convertir mi ciudad dentro de los próximos años no solo en una ciudad amigable, sino que una ciudad súper atractiva para que la gente venga a vivir y también a invertir. Vamos a conversar de turismo la próxima. Ya, pues, y ya. Entregarte una última información. Serviestado se instala en Cañete. ¿Serviestado es? Serviestado es una sucursal del Banco del Estado que se va a instalar en la calle Saavedra entre el Turbus donde hay un asunto de computadores. ¿Están haciendo remodelaciones ya? Ahí. Ah, ya la están haciendo. Delante pasé por ahí y me pregunté, ¿qué se irá a poner acá? No, se va a poner Serviestado, que es una sucursal del Banco del Estado que va a permitir hacer transacciones menores, es decir, hasta 500 mil pesos, donde tú puedas ir a cambiar un cheque, donde se van a pagar los jubilados, pero va a tener 5 cajas. Por lo tanto, el Banco del Estado se va a descongestionar cualquier cantidad y con eso va a permitir que haya una atención mucho más ágil, mucho más expedita, que es justamente lo que la gente quiere. Hoy día la gente no quiere perder tiempo. No. Y una de las formas es estableciendo este tipo de servicios. Yo creo que es un muy buen aporte, es una muy buena noticia para mi comuna y yo espero que sigamos en esa línea. Tengo la Casa de la Mujer, que se va a instalar luego. O sea, hay varias cosas que podemos conversar. Ya. ¿Para la próxima semana será? Dejémonos para la próxima semana. Usted está más ocupado que yo, así que bueno, usted me diga. No, pero mira, si hay días, hoy día fue casualmente que nos demoramos mucho en la reunión. Yo nunca pensé que de las 5 íbamos a estar casi hasta las 8 en reunión. Entonces, 3 horas es mucho. La próxima semana yo dejaría un espacio en que podamos conversar desde las 7 hasta las 9 y también podamos permitir que el público pregunte. ¿Cómo se sintió? Yo me he sentido muy bien, muy tranquilo. Bueno. Además, creo que cuando uno viene a una radio amiga, se siente grato. Si tú conduces el programa, o Alejandro, o alguien, uno se siente como en casa. Así es que muy grato, muy contento. Y bueno, dispuesto a seguir colaborando, a seguir informando, porque lo que más necesita nuestra gente es informarse y pedir colaboración. Estamos instalando unas casetas de teléfono. Ah, sí. ¿Fuera de la municipalidad? ¿Hay otro punto también? Sí, hay dos o tres puntos más, pero son distintas. Sí. Son coloniales. Como Concepción, así. Bueno, queremos darle un toque distinto. Otra onda, por favor. Por eso, entonces. Bien. Basurero, la plaza, estamos presentando un proyecto. Déjeme decirle algo con respecto, tengo una idea. Porque usted siempre se queja, ¿cierto?, de que los vecinos te sacamos la basura antes, sí, y que los perros, y que el centro está cochino, y que las poblaciones igual. Sí. Yo tengo una idea. ¿Ya? Para darle. Y dije, cuando lo tenga en la radio, le voy a dar esa idea. A ver. No es nueva, en realidad. Pero se hace el EU. El EU, antes de que pase el camión de la basura, ¿ya? ¿Ya? 5 minutos antes anda un señor caminando con una campana. ¿Ya? ¿Ya? Ti. Ah, entonces la gente escucha la campana y dice, ahí saca la basura. Y saca la basura justo 3 minutos antes que pase el camión. Y no hay perro que saque, que bote la basura, que haya desorden y nada de eso. Y dije, esa idea, si no la conoce, se la voy a plantear al alcalde y para que mira, se la lleve. La vamos a conversar. Pero ¿sabes tú cuál es el tema? Hay gente que ha reclamado porque antes le colocaban al carro de la basura una campana. ¿Ya? Reclamaron porque la campana producía ruidos molestos. Ah, por ya. Después que tocara la bocina, reclamaron porque eran ruidos molestos. La verdad que no hallamos cómo tratar el tema. Ahora, pero si tú dices que una campanita... Es una campanita, anda un señor 5 minutos antes de que pase. Anda, a ver, en realidad es como una cuadra, dos cuadras antes. Entonces la gente sabe, Porque a veces a lo mejor no hay un horario específico establecido del camión de la basura que pase por una calle, una población, ¿cierto? Sí. Entonces la señora dice, ah, aquí generalmente pasa a las 8. Deja a las 8, pero el camión se atrasó y a las 9. Y en esos 60 minutos ya andan los perros, ¿cierto? Vagando y rajan la basura. Y bueno, usted sabe, ¿cierto? Lo mismo pasa en el centro, pasa también en las poblaciones. Entonces yo digo, yo le voy a decir al alcalde, le voy a dar esa idea. Mira, que pase un caballero, ¿cierto? Tocando dos cuadras adelante y podríamos probar con eso. Sí, mira, no hay una humilde idea. Muchas gracias. Que no es mía, la copié nomás, pero luego se hace. Muchas gracias. Sí, lo que más necesitamos es nutrirnos de ideas ingeniosas, novedosas, que permitan cambiar un poco esta fisonomía que de repente le damos a la idiosincrasia nuestra, que a veces hace que saquemos las basuras un día antes, medio día antes, cuando en realidad... Claro, un día antes ya no tiene excusa en realidad. Sí, pero bueno, no seamos tan pesimistas. Yo creo que se puede hacer. Lo vamos a conversar con el encargado de la extracción de las basuras, a ver qué podemos hacer. Pero, insisto, la ciudad se puede mantener limpia si todos colaboramos. Te agradezco mucho. Estoy en disposición de poder venir la próxima semana, traerte temas nuevos, temas que sean requeridos por la gente, uh-huh, y que podamos hacer un buen programa como el de hoy y que la gente pueda sentirse tan grato como me he sentido yo en la radio. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Don Jorge Radonich Barra, alcalde de Cañete, en conversación con tu regreso a casa acá en Revelación Radio.